Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 19 de junio. La Escuela Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, llevará a cabo desde hoy lunes y durante las próximas semanas un amplio programa de actividades que comprenden las audiciones de las diferentes asignaturas, el concierto de fin de curso y el segundo Festival Música en los Barrios. Hoy lunes se abre esa programación con la celebración de la audición de los alumnos de la asignatura de Música y Movimiento, que representarán el espectáculo La Banda Sonora. Será a partir de las 5:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. A continuación, los alumnos adultos de todas las especialidades instrumentales participarán en una audición que se va a desarrollar desde las 8 en el aula de coro de la Escuela de Música. Mañana martes se celebrarán las audiciones de las asignaturas de piano a las 6 de la tarde y de guitarra y trompeta a las 8 de la tarde, también en el aula de coro de la Escuela de Música. Y el próximo jueves, todos los alumnos del centro participarán en el concierto de fin de curso que dará comienzo a las 9:30 en el patio del IES Los Remedios. Las audiciones continuarán la semana que viene, completando la programación con la celebración del segundo Festival de Música en los Barrios. En esta edición se incluye un nuevo recorrido con actuaciones en San Juan de Letrán, el Mirador de Cornicabra, en la calle Cornicabra, en el patio de la Ermita del Convento de Capuchinos, en la puerta del Colegio Sagrado Corazón, en el Nacimiento de los Nueve Caños, en la Plaza de los Patitos y en el patio del Museo de la Piel. La programación de Música en los Barrios finaliza el 1 de julio con una actuación en la Plaza del Jardín. También hoy lunes hemos conocido que el Centro Guadalinfo de Ubrique se ha sumado a un proyecto con el que se pretende acercar a los usuarios la robótica y la impresión 3D. De esta forma, para este próximo mes de julio se ha programado la celebración de un taller de iniciación a la robótica. Estará destinado a grupos reducidos para 6 personas, en concreto para niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. El taller será impartido los martes y jueves en horario de 10 de la mañana a 11:30 y hasta un total de 6 sesiones. Sí, se ha implantado un proyecto piloto en lo que es la red Guadalinfo, en el sentido de introducir el tema de la robótica y la impresión 3D en los centros, y bueno, pues se hizo una selección o se pidieron voluntarios en principio para poder acceder a formar parte de uno de los centros que iban a impartir estos talleres. Y en el caso de Cádiz soy el único que, bueno, pues en este caso, después de la entrevista y demás, pues fue seleccionado para hacer la formación propia que íbamos a tener nosotros como dinamizadores para poder impartir estos talleres, y también la entrega de unos kits de robótica para que podamos poner en marcha estos talleres de robótica pues aquí en el centro. En total somos 32 centros nada más en Andalucía. Sí. En el caso de Cádiz, pues Ubrique es el único que han entrado, y bueno, pues en este mes de julio, pues indudablemente lo que se nos pide como proyecto piloto que es que programemos esas actividades y empecemos a trabajar con esos kits que nos han entregado y poner en práctica un poco los conocimientos que nos han hecho llegar en el curso en el que hemos participado. Y hoy, bueno, pues cuando uno dice robot, piensa un poco en esa infraestructura parecida a un humano, con pies, cabezas y manos, pero el robot no es relativamente eso, sino que robots tenemos hoy en día, estamos ya rodeados por piezas robóticas que hacen determinados elementos repetitivamente y lo hacen muy bien y muy rápido en cualquier electrodoméstico, en cualquier maquinaria, hay ya elementos robóticos. Y bueno, lo que bueno se presume es que indudablemente va a hacer falta de demanda de empleos de ese tipo a la hora de, yo qué sé, pues controlar esos robots, programar esos robots, crearlos incluso. Entonces, bueno, como nos decía el monitor que nos impartió la formación, ya no es tanto de podemos llamar esto de talleres de robótica, sino talleres de preingeniería, porque realmente lo que vamos a enseñar a los niños, y no tan niños, porque también programaremos para adultos, para que tengan también la posibilidad de acercarse a este mundo y vean cómo podemos diseñar, no un robot de pies y manos, ¿no? Ya digo, sino cualquier elemento que pueda hacer algo de forma repetitiva y controlada. Y realmente lo que estamos preparando es, pues, lo que vamos a hacer es intentar preparar a la juventud a que tenga conocimiento de cómo se hace eso

Paso a la delegación de policía, decir que la semana pasada se hizo entrega de los premios de la redacción de la jornada de educación vial, que estuvimos acompañados en este caso por el jefe de la policía, los tres policías que se han hecho cargo de dar esta educación vial y por nuestra compañera, mi compañera Virginia. Se hizo entrega en este caso a Ángela Cañamáquez Pérez, de sexto de primaria, de Ramón Croza, a María Sánchez Román, de sexto, del Víctor de la Sarna, Elena Villanueva Vázquez, del Reina Sofía, Lucía Gutiérrez Godoy, del Fernando Gavilán, y María José Mateos Carrasco, de Benafelí. Queríamos darle desde aquí también la enhorabuena a todos los participantes y bueno, y que esto va a servir de empuje para que el año que viene pues hagamos otro curso, porque la verdad es que ha tenido bastante aceptación tanto por los padres como por los directores de los colegios. Con respecto a la policía, sigo informando que en este mes de mayo se han realizado un total de 410 servicios policiales comprendidos entre seguridad ciudadana, tráfico, trámites judiciales, establecimientos y de quejas vecinales. En seguridad ciudadana hemos tenido 36 servicios donde se incluyen identificaciones, robos, daños, reyertas. En tráfico, 162 servicios entre accidentes, control de hora punta, colegio, atestado, retirada de grúa. Trámites judiciales, 23, constando de citaciones y requisitorias. Trámites administrativos al ayuntamiento, 68. Asimismo, se tiene previsto para el próximo mes de junio la realización por parte de tres agentes del curso de la Policía de Tráfico, especialistas en detención de droga, necesario para la realización de las pruebas del drogote. Quisiera hacer también hincapié conforme a la policía con el tema de tráfico y la relación de trabajo que se hacen por esta parte. Como por ejemplo, doy reseña de algunos de ellos, no de todos. Reponer resalto en Avenida de Corte a la altura de Cáceres, sustituir por los nuevos, recolocar resalto en resta dispersor a la altura de los garajes, pintar reservado y minusválido en calle Consuelo Vega y Avenida de Cádiz, repintar estructura de estacionamiento Avenida de Corte, clases de educación vial en los colegios así como circuitos. Comentar también que la semana pasada junto con mi compañero Andrés, el concejal de Medio Ambiente, nos reunimos en este caso con el jefe de la policía local y tuvimos una reunión también con los jefes de grupo y los oficiales para tratar el tema de la campaña de concienciación de la recogida de heces caninas. Para el apoyo de esta campaña se les ha entregado hoy una carpetilla que les voy a enseñar. Es una carpetilla como esta, es la que se acompaña de los planos que en este caso nos dio Básica, en la que se dice todos los puntos negros donde más heces, según nos dice Básica, se han visto. Esta campaña, para reforzarla con todo lo que está haciendo por parte de mi compañero con la Delegación de Medio Ambiente, se ha hecho con la policía y a partir de la semana que viene, por la tarde, la policía va a pasar por todos estos puntos. Primero informando a la gente que vea cometiendo alguna infracción, informando que posteriormente a cuando termine la campaña pues se pasará en el momento que se vea algún ciudadano cometiendo alguna infracción con el tema de la recogida de heces, pues se pasará a sancionar. Además, en la sesión plenaria del mes de mayo, el delegado responsable de urbanismo ha informado sobre las actuaciones que están pendientes de recibir autorización por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Dominio Público Hidráulico. Voy a comenzar haciendo un repaso por las gestiones que estamos tramitando, que estamos a la espera de ver la conclusión con fundamentalmente Medio Ambiente y Dominio Público Hidráulico. Se ha solicitado a la Delegación Provincial la autorización para la mejora del pavimento del tramo de vía pecuaria que transcurre desde el Puente de los Cuatro Ojos hasta la Avenida Diputación. Mejora de pavimentación y ampliación del tablero del puente que hay allí, que es muy reducido y no aconsejaría el tránsito de demasiados vehículos por ahí. También se ha solicitado y estamos a la espera de un informe favorable, autorización a Dominio Público Hidráulico para hacer una obra de ampliación de las traseras del pabellón polideportivo, con la idea de utilizarlo como almacenes y zonas de servicio. Y también se ha pedido también autorización para el cambio de la plataforma del acceso al instituto, perdón, al pabellón del Instituto de los Remedios. Actualmente tiene un quiebro con un giro, pero es muy estrecho y requiere que tuviese al menos la anchura del puente, puesto que no pasa por allí ningún vehículo de mantenimiento y es necesario poder meter por allí, por ejemplo, grúas para el mantenimiento de los focos que están en altura. Hemos pedido presupuesto a una empresa local para que valore el camino del Naranjá, los desprendimientos que hubo allí ocasionados fundamentalmente por la acción del cauce del río. Siempre, es decir, al pasar por allí se ve que es una solución que no es barata, pero desde este ayuntamiento hemos pedido el presupuesto para ver qué solución es la más adecuada, cuánto vale y a partir de ahí reclamar el arreglo y fundamentalmente con vías de poder aprovechar también el tramo de tránsito por el Naranjá. Tenemos pendiente recibir la información de dominio público hidráulico también respecto a la actuación de Azorín. Para el mes de junio tenemos previsto implantar en el área de urbanismo y desarrollo sostenible un distintivo que reconozca aquellas obras que cuentan con licencia municipal. El sentido de cambiar este modelo por el tradicional cartel que se le pedía que tuviesen los promotores no es otro que, por un lado, hacerlo de una manera homogénea, que sea fácilmente distinguible, que se le facilite ya desde el propio ayuntamiento al promotor de la obra y sobre todo poner en valor aquellos promotores, aquellas personas que sí cuentan con la autorización municipal y que sean fácilmente distinguibles. Continuamos con la eliminación de la barrera arquitectónica a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Se han rebajado bordillos, mejorado acerado, pero hemos incorporado a esta actuación que inicialmente preveía la reducción de bordillos con la eliminación de barreras y accesibilidad. Hemos incrementado esta actuación con la incorporación de un tipo de losas de pavimento que ayude a aquellas personas que tienen discapacidad visual, con alguna deficiencia visual, no solo para reducir el espacio para que se pueda acceder con un carro, con una silla y mejorar la accesibilidad, sino que quien pudiera tener alguna deficiencia visual pueda acceder a los pasos de peatones, sea guiado por la propia losa en la dirección del paso de peatones. Esta solución está regulada por un marco normativo, un reglamento, que excepciona aquellas zonas, como nos pasa en el municipio de Ubrique, en que las aceras son tan estrechas que no permiten poner las losas de estas dimensiones. Lo vamos incorporando poco a poco en aquellas zonas en las que el acerado lo pueda permitir. También nos ha llegado ya el proyecto que encargó el anterior delegado de Medio Ambiente, en el que se comprometió con los vecinos afectados por el río Ubrique, en el que se iba a encargar a una consultora un estudio de situación de los márgenes del río y la situación actual y sobre todo ver la problemática y cómo poder acometer las posibles mejoras. Llegó, creo recordar que fue el viernes, y nos hemos puesto en contacto con la delegación provincial para mantener aquel compromiso también que el anterior delegado adquirió con los vecinos y principalmente con los más afectados, y les hemos pedido que se desplacen hacia Ubrique la consultora que ha hecho los trabajos para explicar de primera mano los resultados de lo mismo. La consultora creo que se llama Linaria, creo no, es Linaria. Luis Linares es el autor del mismo, y como digo, nos hemos puesto en contacto con la delegación para que sincronicen las agendas y puedan venir lo antes posible para presentarlas a los vecinos. La intención es hacerlo a través del Consejo Sectorial de Medio Ambiente para que sea público y lo conozca el mayor número de personas posible de primera mano, como es lógico. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.